vez la veo, pero me falta valor para decirle lo mucho que la amo yo. No sé lo que está pasando, no lo puedo comprender, pero siento que me muero si no tengo su querer. Si ya no me corresponde, no sé lo que voy a hacer, pero me tiene flechado el amor de esa mujer, el amor de esa mujer. A mí me tiene flechao, a mí me tiene flechao, el amor de esa mujer. Si ya no me corresponde, no sé lo que voy a hacer, pero siento que me muero si no tengo su querer. El amor de esa mujer, a mí me tiene flechao, a mí me tiene flechao, el amor de esa mujer. No sé lo que está pasando, no lo puedo comprender, pero siento que me muero si no tengo su querer. ¡Ara! A mí me tiene flechao, a mí